Queridos oyentes, queridos amigos, una vez más con esta sintonía, con los sonidos de una tierra distante del señor Mike Oldfield, os doy la bienvenida a este espacio de radio que a partir de estos momentos te invita a relajarte, a evadirte de lo cotidiano, a dejarte llevar durante las dos próximas horas. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, a partir de ahora vuestro amigo, Amigo Luna, en la recta final ya de esta temporada 2022-2023. Penúltimo programa ya. Comenzamos. Estás escuchando La Luna y Compañía. como soy un auténtico neófito en este tema, pues he buscado textos, he indagado un poquito a través de internet y he encontrado algo interesante que pertenece al libro El libro del ego, Liberarse de la ilusión, escrito por Osho, y habla precisamente de la meditación. La meditación. La ausencia de pensamiento es meditación. La ausencia de pensamiento es meditación. Cuando no se piensa, es cuando llegamos a conocer a quien está oculto por nuestros pensamientos. Cuando no hay nubes, aparece el cielo azul, y también hay un cielo detrás de ti. Aparta las nubes de los pensamientos para verlo, para conocerlo. Se puede hacer. Cuando la mente está en calma y no tiene pensamientos, en ese silencio, en esa profunda irreflexión, en la ausencia completa de pensamientos, es cuando se ve la verdad. ¿Qué se puede hacer para conseguirlo? Pues hay que hacer una cosa muy sencilla, pero que te resultará muy difícil, porque tú, como nosotros, como todos, nos hemos vuelto muy complejos. Lo que es posible para un recién nacido, a ti, querido oyente, puede resultarte imposible. El niño se limita a mirar, sin pensar, solamente ve. Y simplemente ver es maravilloso. En eso consiste el secreto, la llave que puede abrir la puerta de la verdad. Yo os estoy viendo. Simplemente os estoy viendo. Punto. ¿Lo comprendéis? Solo os estoy viendo, sin pensar. Y entonces desciende sobre mí una calma insólita, un silencio palpable, y se ve todo y se oye todo, pero nada perturba la calma en el interior. Dentro no hay ninguna reacción, no hay pensamientos. Solo existe darsan, ver. La conciencia correcta es el método de meditación. Tienes que ver, solo ver lo que está dentro y lo que está afuera. Fuera hay objetos, dentro pensamientos. Tienes que mirarlos sin ningún objetivo concreto. No existe ningún objetivo, solo ver. Tú eres un testigo imparcial, y simplemente ves. Esa atención, esa vigilancia, poco a poco, es la que te lleva a la paz, al vacío, a la ausencia de pensamiento. Así que es lo que dicen, inténtalo y lo conocerás. Es como cuando uno cierra los ojos y de repente empieza a recordar esas voces de patio de colegio, ¿no? Ese recreo, ese corretear. Han pasado mucho tiempo, muchos años, pero si cierras los ojos y te concentras y imaginas y recuerdas, buscas entre tantos recuerdos que tenemos en nuestra mente, buscas esa tu infancia, ese tu colegio, el que te marcó, el de los primeros amigos, el de los primeros juegos, esas voces, esas risas, esa alegría. ¿Puedes? ¿A que sí? Puedes llegar a oírlos. O si prefieres, ese pueblo, ese patio, esa plaza. Yo cuando era un niño vivía en un pequeño barrio de la localidad de Oiartzun llamado Iturrioz, y allí teníamos nuestra plaza, nuestra fuente, nuestros árboles, nuestros juegos. Imagínate el tuyo, la tuya. Ese rincón especial. Esa plaza en la que el vecino, como siempre, está sentado, sin hacer nada, observando. en la que hay tranquilidad, paz, se escucha, si te fijas, el sonido de esa fuente, ese agua fresca que tú bebías cada vez que tenías sed, después de jugar a mil y un juegos, al corripilla, al escondite. ¿A que sí? ¿A que te acuerdas de ese pueblo prácticamente adoquinado, ¿no? Esas calles pequeñas, esa risa tan libre que teníamos, esos momentos tan bonitos que, quieras o no quieras, ya no volverán a ser igual. Por mucho que regresemos a ese pueblo, a ese rinconcito, ya todo ha cambiado. Esas personas que ahora mismo estás imaginando que las tienes muy vivas y presentes aquí en tu mente, muchas de ellas tristemente nos han dejado. Los juegos han cambiado, la vida ha cambiado, la plaza también posiblemente, pero tú todavía, a pesar de que hoy si acudes a esa plaza la ves completamente diferente, ahora mismo en tu imaginación está igual, idéntica hace 30, 40, hace muchísimo tiempo, pero es idéntica. Es una gozada, ¿verdad? Porque volver a esos recuerdos es alimentar esa infancia perdida, no, porque está aquí en algún rinconcito, esas vivencias, esa memoria, esos recuerdos. Hay que saber buscarlos, y una vez de que sabes dónde están, pueden alimentar tu espíritu, sí, alimentarlo, alimentar ese espíritu y hacerte un poquito más feliz. Porque cuando eches de menos algo, párate a pensar, a parar. Cierra los ojos e imagina ese colegio, o por qué no, ese patio, ese pueblo de tu niñez. Y disfruta, gózalo de nuevo, aquí y ahora, en tu presente. Cuerpo de agua, del libro Jardín del presente de Awankana. A la deriva entre las nubes, una pequeña gota de agua fue liberada de su forma de hielo. La alta presión le permitió descongelarse. Ya no sería un granizo cayendo en algún campo, ni un copo de nieve dispuesto a coronar altos pinos. Mientras el viento la llevaba sobre sus espaldas, la pequeña gota se puso a pensar sobre su suerte y a lamentar dónde caería. Cuando pudo ver más el paisaje entre las nieblas, reconoció un hermoso confín azul que, sin interrupción, se unía en el horizonte a la cúpula celeste. «Es el mar», exclamó el viento, «donde podrás refrescarte y jugar infinitamente entre las olas. ¿Qué mejor destino podrías desear?». Pero la gota de lluvia sintió temor y dijo: «¿Qué será de mí? ¿Seguiré siendo tal cual o perderé mi individualidad? ¿Seré la misma o seré otra cosa que ya no me agrade?». Entonces, con inseguridad, se puso plañidera y el viento no la podía consolar. Pero el viento seguía bajando y la gota ya estaba muy cerca del mar. Entonces le dijo: «Aprovecha bien esta oportunidad y trata de comprender la gran libertad que puede sentir una gota de lluvia unida al gran océano. Tal vez tú lo ignores, pero antes de lo que supones, alguna otra nube te volverá a subir». La azul inmensidad del mar se presentaba en toda su gloria, con su juego de orlas blancas viajando entre sus aguas, con sus aves, su música y el sol, haciendo brillar como un espejo transparente los más remotos rincones. Fue entonces que la gota cayó sobre el agua y al instante olvidó su egoísmo, basado en la vanidad o en la excesiva autoimportancia de ser la gota que se creía ser. Un nuevo cuerpo de aguas borró en una ola el surco de su memoria, y en lugar de permitírsele fluir en la ilimitada libertad del juego de la creación, bajó con su pesadez a un lugar del océano donde estaban los corales. Entró en las fauces de una ostra que en un segundo la apresó y la convirtió en una perla.